El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Tenemos a la Madre de Dios aquí. Hoy es la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen a los cielos, pero como es primera víspera de domingo, la misa se celebra la del domingo. Por eso hemos celebrado ayer a la tarde las primeras vísperas de la Virgen para que esté esta fiesta bien celebrada, con mucho amor a ella, pero hoy todavía es el día dedicado a su asunción y por tanto a su coronación como reina y sentada a la derecha de Jesús. Ella es reina porque su hijo es rey, simplemente. Toda madre de un rey es reina y también toda esposa de un rey es reina y ella es esposa inmaculada también de Dios. Bien, tenemos este pasaje tan hermoso, llamativo. Jesús se encuentra en la zona de Sidón y de Tiro, en la parte norte, en la costa del Mediterráneo, bien arriba, lejos, la parte más lejana donde Jesús hacia el norte estuvo. Bien, lo más lejano. Paralelamente a esa altura del norte tenemos el monte Hermón, altura hermosa, alegría de toda la tierra, un monte muy importante para la fe del pueblo de Israel. Y entonces Jesús, en esa zona no había muchos judíos, había paganos. El judío es aquel que pertenece a un pueblo, oficialmente se integra con, en ese momento era con una especie de sacramental que era la circuncisión en los varones y la mujer con la fe en el futuro Mesías. El que se circuncidaba también debía tener la fe en el futuro Mesías, que eso lo salvaba. Y entonces quedaban incorporados al pueblo de Israel. Pero los paganos no eran israelitas, pero además no tenían mucho conocimiento del Dios de Israel, excepto algunos de los paganos que sí conocían y seguían, aunque no eran parte del pueblo de Israel, creían en el Dios de Israel y le celebraban culto al Dios de Israel. Acá tenemos una mujer que sale al encuentro y se puso a gritar. Miren qué interesante, el Verbo de Dios escucha una voz. Escucha una voz. Y le llama la atención rápido. Si uno No sé, yo veo que tenemos los perritos nuestros ahí, tenemos perritos para que cuiden de noche. Uno les hace, a lo lejos le hace un pequeño ruido y ya miran. Están hechos para eso, rápido miran. Ahora, ¿cómo será la rapidez del Verbo de Dios en poner el oído en una persona que le grita algo? Jesús ya conocía la vida entera de esa persona, como Dios que era, y tal vez como hombre también, porque como hombre tenía el don de profecía, tenía todos los dones de todos los santos juntos. Y si había santos que conocían el corazón de las personas, Jesús también como hombre. Y entonces, Señor, le va a decir, Hijo de David, wow, miren esta palabra, lo que está diciendo aquí, una pagana. ¿Se ve que sabe quién es el Dios de Israel? Hijo de David, lo está reconociendo como Mesías. Por eso le llamó la atención a Jesús. ¡Wow! Se habrá puesto feliz, pero simulaba. Porque dice, ¡wow! Vamos a ver la fe de esta mujer. Porque llamarme hijo de David una pagana, esto es maravilloso. Voy a probar su fe. Ya empezó ella a mostrar algo, voy a probar su fe para que le demos una lección a muchos que están aquí, a muchos. Señor, hijo de David, ten compasión de mí, compadécete. ¿Acaso Cristo necesita que se lo pidan tantas veces para que se compadezca? ¿Acaso la María Magdalena le pidió en algún momento cuando estaba por ser apedreada, Señor, sálvame, compadece? No dijo nada. Y se compadeció, sin que diga nada. Se compadeció del buen ladrón con una sola petición muy simple. Se compadeció de mí, que yo ni había nacido y murió por mí. Se compadeció de todos ustedes. Se compadece sin que se lo pidamos. Pero aquí deja que se lo pidan. Entonces hay una trampa de Jesús, lleno de amor, enamorado, ya conoce la historia de esa mujer, él sabe, la conoce en su corazón. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Así cuando nosotros vamos a la oración, que nos ponemos de rodillas, él ya sabe qué le vas a pedir, porque ya te ve los ojitos, como hombre que es también, acierta. Él es Dios también, como Dios no le va a fallar, o sea, es infinitamente, la certeza es infinita, pero como hombre, él también se pone a conocer como hombre, con su inteligencia humana nada más, sin hacer recursos a su inteligencia divina, también le gusta, porque por eso tomó carne, para actuar como hombre también. Pero no lo vayas a tratar de engañar, porque si no te la saca por ser hombre, que es muy difícil que no te saque por ser hombre, cuidado que te lo va a sacar como Dios, y ahí de nadie se burla. Nadie puede presentarse de una manera siendo otra y querer venderle un producto falso al Señor. Te conoce desde toda la eternidad, antes de que todas las cosas existieran. Te eligió, te creó, te amó, te eligió, te predestinó, te llamó. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué hizo esa mujer? Dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Ella no está pidiendo para ella, es otra cosa maravillosa. Ten compasión de mí, mi hija. Es la mujer que da todo, es el ser que da todo. No pide para ella, pide para su hija, que está atormentada por un demonio, estaba posesa. Posesa por el demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, dice el Evangelio, porque se recontra regocijaba por dentro en su corazón. Bendita mujer, cuánto te amo, cuánto te amé, cuánto he deseado que llegara este momento, cuánto te he amado siempre, desde que soy Dios, siempre. He visto tu imagen en mi mente. Yo soy la causa ejemplar de todos ustedes. Yo los he concebido eternamente en mi mente y en el tiempo he querido que vengan a la existencia. Te estuve esperando. Jesús no le contestó una palabra. Él es la palabra, ¿eh? Él es la palabra de Dios, el pensamiento que se expresa de Dios Padre. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Vamos a ver ahora la caridad de los apóstoles. ¿Qué caridad tienen? A ver. Se acercaron y le rogaban, atiéndela. ¡Wow! ¡Qué celo apostólico, mis discípulos! ¿Me piden que la atienda? ¡Wow! Porque Jesús está mostrando que no la va a atender. Lo está probando también a los apóstoles y a todos los presentes y a la mujer. ¡Ah, que la atienda! ¿Por qué querrán que la atienda? Porque viene gritando detrás de nosotros, ya no soportamos más. No tiene el amor que tenía la mujer por su hija. Esto le es insoportable. El grito misericordioso y compasivo de una mujer que quiere piedad y compasión no para ella, sino para su hija, le es insoportable a ellos porque todavía no han crecido en el amor. Los oídos de Jesús se deleitan porque la estuvo pensando y la estuvo amando siempre. Él le contestó, aprovechó a los apóstoles en voz alta, no lo sacó aparte a decirle, yo no he sido enviado para que no escuche, si no se va a ofender, sáqueme. No, no. Lo dice en voz alta porque quiere que escuche la mujer. Esto es una cuestión psicológica. Cualquiera que haya estudiado un poquito psicología se da cuenta que si está respondiendo en voz alta, quiere que la mujer lo escuche. Hay todo un plan del Señor. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas, pero de la casa de Israel. Yo fui enviado primero a los judíos, a los israelitas. Luego vienen los paganos. Los apóstoles se van a encargar a ir por todo el mundo. Jesús le dice, vayan ahora por todo el mundo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se bautice se salvará. Ahora sí vayan. Yo tengo que venir solo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se ha preparado con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Estuvieron los profetas, ¿verdad? Estuvo Moisés, estuvo la ley, los profetas que fueron formando y preparando ese pueblo para que cuando venga Jesús entendieran perfectamente todo y lo dieran a conocer al mundo entero. Entonces, él va para eso, pero no tiene ningún problema, porque muchas veces atendía a paganos y comía con los pecadores. Hasta le tenían que frenar. Señor, basta, no vayas a comer a la casa de los publicanos y pecadores y los paganos, porque no puedes, te tienes que lavar y purificar según las leyes humanas de los judíos y los pones mal a ellos. Jesús iba a comer. ¿Por qué ahora tiene problemas si antes no lo tenía? Ahí lo descubrimos a Jesús. Ah, Jesús, no, Jesús, no digas que no te puedes ocupar porque vives ocupándote de los paganos y de cualquiera. Una prueba que voy a hacer a esta mujer y quiero enseñarles a todos algo que ahí viene. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada. Ninguna persona en ese tiempo se postraba ante otro porque significaba que lo adoraba. Es decir, hijo de David, lo reconoce como Mesías y ahora como Dios. Miren qué pagana, que no sabía nada de la pagana, ¿eh? Sabe perfectamente quién es el Hijo de Dios. Y Jesús sabe que sabe, ¿eh? Y que le va a dar una lección a los apóstoles de amor, de caridad, y le va a dar una lección a muchísimos otros porque se va a postrar. A todos los judíos que estaban ahí escuchando para que escriba, fariseo, también una lección. Ustedes no se postran, ella sí. Una vez entró Cristo a la casa de Simón a comer, un Simón, un jefe importante, judío. Lo hizo pasar, lo hizo sentar, que comiera. Se acercó una mujer ahí, María Magdalena, a ungirle los pies, etcétera, etcétera. Pensó él, si supiera Jesús, si fuera profeta, sabría quién le está tocando los pies. Y Jesús miró, él lo pensó, Y Jesús, porque él escucha. Como el perrito que está atento, Así. Pensó el otro. Simón, te voy a hacer una pregunta. Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme las manos. No me diste el beso de paz, como se suele hacer a los amigos. No me lavaste los pies, no me diste agua para que me lave los pies, los caminantes, ¿no? Eso se hacía a los de mayor confianza, a la casa, a los amigos. En cambio, esta, desde que llegó, está enjugando lavando mis pies y los están jugando con sus cabellos. Eso es amor. Eso es amor. Ella respondió, se acercó y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió. Le va a decir una frase que ya se conocía, era una frase hecha, es un refrán que se usaba, para que vean que Jesús no es que inventó una palabra, no, le dijo un refrán que se solía usar, que es este, no está bien quitar el pan a los hijos, es decir, a los judíos, que son los hijos de Dios, del pueblo elegido, para echárselo a quién, a los paganos, a los perrillos que vienen, eso es un dicho, no es que la está tratando de perro, perrillos está traducido como perritos, con cariño, le está mostrando, la está diciendo, yo no puedo ahora ocuparme de ti porque me debo ocupar del pueblo de Israel y no puedo echar el pan de los hijos de Israel a los perrillos. Pero la está probando la humildad porque Jesús sabe que esa mujer que está amando, que está postrada ahí, que le llamó hijo de David, tiene un amor grandísimo y tiene una fe tremenda hacia él. ¿Y qué responde? Ella replicó con alegría y con gozo porque sabe que la mirada de Jesús es una mirada de amor y sabe que la está poniendo a prueba. Ahí lo miró Jesús y se le escapaba una pequeña muequita de ahí en los labios, como, a ver qué me dices. Es cierto, Señor. Ella, sabiendo que ya está logrando lo que quiere, porque le captó la atención y porque el Señor ya se está ocupando, ya le está tirando el pan de los hijos, ya se está ocupando, ya está ganando ella. Y Jesús le gusta que luchen con él, lo que llama la lucha con Dios, una lucha de amor pidiendo por los demás. Acá hay una lucha y le va a ganar ella, le va a ganar. Jesús se va a dejar ganar, obviamente, pero le gana, como cuando luchó, Jacob luchó contra Dios, sale en el libro de Génesis. Luchó y ganó. Job estaba contento porque luchó contra un ángel, o sea, contra Dios, porque Dios le mandó el ángel, contento, pero no se dio cuenta que el ángel le dejó ganar. Pero no importa, es porque el Señor muestra y enseña con esto. Acá pasa lo mismo. También los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me conformo con comer lo que vaya a caer. ¿Me entiendes? Un gesto de humildad tremendo. Jesús la quiso humillar, pero bien, en buen sentido. Y ella se humilló más por debajo todavía, pero con alegría, con gozo, porque ya sabía que el Señor le iba a conceder. Entonces Jesús le respondió, ya se sintió derrotado. Mujer, qué grande es tu fe. Adelante de todos. Una pagana con fe. Grande es tu fe. A eso no se lo había dicho ningún judío de ahí. Solo una pagana. Grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Miren, nada más que eso. Jesús no tiene que hacer más nada. Que se cumpla. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Hay que aprender a conocer cómo es el corazón de Jesús. Hay que aprender a conocer las palabras, las intenciones, cómo hace las cosas. Porque eso lo hace con cada uno de nosotros. Nos pone a prueba. Dice, nos hace entender algo para que nos humillemos más todavía. Quiere que luchemos con Él, con una lucha de amor por los demás más que por uno mismo. Ay, Señor, que me pase esto y que te pueda yo tener esto y tener y yo. Bueno, esa persona ya parte mal, digamos, en esta lucha, ya está vencido o vencida la persona que comienza una petición egoísta. Pero además, acuérdense que toda petición comienza con un reconocimiento de lo que Dios es. Señor, Hijo de David, empieza por la fe. Ten compasión, dice, de mí, pero en realidad no era de ella, sino compasión de mi hija. Porque lo que le pasa a la hija es como si le pasara a ella. Hay un amor muy grande. Qué hermoso este pasaje y tantos de la vida de Jesús para que aprendamos cómo tratarle, cómo hablar con Él en la oración, cómo actúa con las personas. No se le escapa una oveja, no se le escapa a nadie. Porque si bien esta persona, Jesús la conoce como una persona audaz, llena de fe, capaz de combatir con gana. Por eso la prueba de esa manera, para que saque lo mejor que tiene hacia arriba y viva esa virtud plenamente. Porque después se va a acercar en otro pasaje de la Escritura una mujer con miedo. Acá no se acerca con miedo, con valentía, con gana, le responde a Jesús. Y Jesús empieza a jugar con eso porque la quiere más todavía levantar. Pero después, en otro pasaje, llega una mujer con miedo, temerosa. Tenía hemorragia por muchos años, había ido a médicos, no le habían podido hacer nada. Y toda miedosa ante la multitud, dice, si yo tocara un poquito el manto de Jesús, me voy a curar. Y miedo, tenía amor respeto humano, que dirán los demás, los fariseos. Entonces, muy simuladamente tocó el borde del mantito así de Jesús. Ven qué importante las reliquias, algo que esté tocando a un santo, ¿verdad? Esas son las reliquias de la Iglesia Católica que tenemos, para que vean que la Iglesia no inventa cosas. Todo está en las Escrituras. Entonces, va y toca una reliquia, que no es una reliquia insigne, sino de segundo grado, porque es un manto que está usando Jesús, nada más. Toca el borde. ¡Wow! Quedó curada, se sintió algo interior que le dio una certeza, se dio vuelta alegre, así contenta, y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y ahí le agarró un miedo tremendo. ¿Quién me tocó? Señor, te empujan por todas partes, no podemos ni movernos. Y tú dices, ¿quién me tocó? Seguía, ¿quién me tocó? Y la mujer con miedo, otra actitud distinta. Fíjese que acá Jesús la respeta, la trata de otra manera, con una ternura, no, ¿quién me tocó? Acá cambia el modo, porque la persona es distinta. A cada uno lo trata según como es. Y a Jesús le gustan esas personas así, también a la que tiene miedo, para quitarle el miedo. Pero las personas que son audaces como esta, es para que sean más audaces en la vida espiritual, que busquen con más fuerza, con más insistencia, que luchen con más fervor y amor, con esa fe y esa adoración que esta mujer acaba de hacer. Pidamos a la Madre de Dios, esta mujer, del cual ha dicho que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada. Eso es una profecía que está en la Escritura, es palabra de Dios. Y pregúntele usted a los hermanos separados si eso es una profecía, ¿por qué ellos no son parte de esa profecía? ¿Por qué no? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Hoy es el día donde el Señor ha hecho obras grandes por ella y lo muestra. Es decir, la va a levantar hacia el cielo con su cuerpo que no se va a corromper en la tierra. Es elevada con el cuerpo anticipadamente en el cielo. Lo que nosotros tenemos que esperar hasta el fin de los tiempos, para que el cuerpo hecho ceniza o polvo o nada aparezca de vuelta al mismísimo y se una al alma. En cambio, María no, y Jesús tampoco. Hoy hizo el Señor grandes cosas en María y la llamamos bienaventurada, especialmente en el día de hoy. Que así sea.